¿Cuál ha sido el motivo de su visita hoy a Lamas? Bueno, pues fundamentalmente conocer ya in situ y una vez finalizado un preciosísimo proyecto, CITETUR, un proyecto de fondos europeos que no lo hemos desarrollado solo en Alhama, lo hemos desarrollado en 9 municipios, 4 de Granada, pero que en Alhama, bueno, yo diría que ha tomado un pulso especial porque el patrimonio monumental, histórico de esta ciudad es realmente muy extraordinario. Es una ciudad que forma parte de la ruta, del itinerario, no ruta, del itinerario, forma parte de la ruta de Washington Irving, del legado andalusí, pero simultáneamente de un itinerario, el itinerario cultural almorávides, almohade, que está declarado patrimonio cultural de la Unión, por la Unión Europea, por el Consejo Europeo. Y es un proyecto que lo que pretende es combinar tres elementos fundamentales: lo que es un patrimonio histórico, cultural y monumental de ciudades de ese itinerario cultural, sumarlo a lo que son el comercio tradicional, la artesanía, la gastronomía, es decir, también lo que se podría entender como cultura popular, patrimonio popular. En esa línea lo que queremos es sumar todos los esfuerzos. Este es un proyecto de suma que hemos hecho en colaboración con la Confederación de Empresarios de Andalucía y del Comercio, con el objetivo fundamental de que sumemos esos tres elementos: cultura, turismo y comercio, para que a través de esa sinergia tengamos mayor número de visitantes, que los visitantes disfruten de más cosas, complementen la cultura con elementos como la gastronomía o como las compras artesanales, y también para desarrollar económicamente los municipios utilizando, sobre todo del interior, utilizando los fondos estructurales. ¿Cómo lo enlazamos dentro del proyecto del legado andalucía? El legado Andalucía es el líder de este proyecto. Nosotros presentamos este proyecto, le pedimos a CECA que colaborase con nosotros, es un magnífico colaborador, y a partir de ahí hemos gestionado todos los más de medio millón de euros, y ahora lo que pretendemos es que los establecimientos adheridos a este proyecto, que son establecimientos de carácter comercial, artesanal, así como los propios municipios, nos ayuden a seguir desarrollando económicamente ese trinomio: turismo, cultura y artesanía y comercio. En otro orden de cosas, Francisca, ¿satisfecha cómo se está desarrollando todas las actividades del legado? Sí, sobre todo porque en momentos tan difíciles y tan complicados como los que estamos viviendo económicamente, el legado, yo llevo justamente a final del mes próximo, era 2 años, y lo que he hecho es diversificar las actividades. No tanto porque considere que también que la cultura debe llegar a todos los sitios, debe permear todos los elementos de la sociedad e interpretarse por parte de todos los ciudadanos, no solo como un elemento de disfrute y de enriquecimiento del conocimiento, sino algo mucho más importante, como desarrollo socioeconómico. Tiene un valor. La cultura tiene el valor social de la accesibilidad para todos, pero también un valor económico. Las industrias culturales tienen que fomentarse. El turismo no puede ser solo un turismo de sol y playa. El turismo cultural y el turismo de elementos patrimoniales se debe unir como al turismo sostenible también. Todo eso me ha permitido que diversifiquemos y en momentos difíciles pues hayamos acudido a la financiación europea, combinando elementos que muchas veces cuesta obtener financiación pura y duramente para la cultura, y al ligarlo a elementos patrimoniales o a elementos de artesanía o a cooperación con otros países como pueden ser Marruecos, que también compartimos con ellos proyectos, pues al final está dándonos mucha capacidad para desarrollo de actividades y sobre todo en momentos económicamente difíciles tener también financiación. Gracias y que tenga suerte en el desarrollo del proyecto. Gracias.